1. Dígame. Alberto, soy Ana. Hola, Ana, ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Oye, ¿qué vas a hacer el domingo? ¿Por qué no comemos juntos? Vale, de acuerdo. ¿A qué hora quedamos? A las 2 de la tarde en el restaurante El Asador. Vale, pues hasta el domingo. 2. ¿Diga? Hola, Álvaro, soy Alberto. Hola, ¿qué tal? Bien, oye, ¿tienes planes para el sábado por la mañana? No, no voy a hacer nada. ¿Y si vamos a jugar al tenis? Sí, muy bien, pero no puedo antes de las 10. Vale, pues a las 10. 3. Hola, hijo. Hola, mamá. El sábado es el cumpleaños de tu padre. ¿Por qué no vienes a comer? Vale, pero no puedo llegar antes de las 2 de la tarde. 4. ¿Diga? Juan, soy Alberto. Hola, ¿Alberto? ¡Qué sorpresa! Dime. Mira, el domingo a las 8 hay un concierto de música jazz en el Auditorio Nacional. ¿Por qué no vamos? Es barato. La entrada solo cuesta 3 euros. Vale. ¿Dónde quedamos? 5. Hola, José. Hola. Tengo que contarte algo muy importante. ¿Por qué no comemos juntos el sábado? Lo siento, no puedo porque voy a comer a casa de mi madre. Vaya. ¿Y si comemos el domingo? El domingo tampoco puedo. Voy a comer con una amiga. Pero, ¿qué tal si tomamos una copa el sábado por la noche? Genial. ¿A las 10 en tu casa? Vale.